camino creces cala y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria. Correr del tiempo, a cada minuto, las personas vamos cambiando. Nos rodeamos de incertidumbres, inseguridades, temores. Cada día que termina, nuestras vidas han generado tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Con Edgar Arturo Pérez, el terapeuta del cambio, quien le lleva un programa donde las ideas se llevan a la práctica. Tiempo de cambios inicia. Muy buenas noches. Soy tu amigo Edgar Pérez de este tu programa Tiempo de Cambios. De aquí desde esta tu estación 860 Noticias. Estamos empezando esta hermosa semana con todavía una nochecita un poco fresca, pero con mucho cariño para ti que nos sintonizas, ya sea en tu trabajo, en tu automóvil o en tu hogar. Va a estar interesante, ¿sí? De 10 a 11 de la noche vamos a estar contigo y esperemos que tú estés con nosotros. Y antes de empezar con nuestro formato del día de hoy, pues un pensamiento de éxito para ti. La única forma en que puedo lograr que hagas algo es dándote lo que tú quieres. Bueno, repito, la única forma en que puedo lograr que hagas algo es dándote lo que tú quieres. Esto es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Para poder crecer necesitas un equipo, y solo lograrás que cooperen con todo su entusiasmo si ven que sus esfuerzos son recompensados. Mientras más das, más recibes. Pues esa es una ley universal. Por eso hay que aprender a dar para tener también la apertura de recibir. Y ahora sí, acuérdate que es lunes de conciencia social. ¿Y sabes quién está con nosotros? Bueno, nuestro amigo el ingeniero Fernández. ¿Cómo estás? Edgar, muy buenas noches. Estoy muy bien. Y muy buenas noches también para tu público que nos escucha esta noche. Y pónganse listos, el programa que sigue va a estar mucho, mucho, muy interesante. Y déjeme anticiparle un poco porque no sé si a usted le preocupe un poco la seguridad de su casa, mucho, poco, nada o puro vacilón. ¿Y qué pasa con sus hijos también? ¿Le preocupa la seguridad de sus hijos? ¿Le preocupa muchas cosas o le preocupan poquitas? Bueno, en este hermoso lunes nos vamos a la tarea de seguir con algo que decíamos la semana. Fue la antepasada, ¿verdad? La antepasada. La pasada tuve que salir. 860 Noticias, la comunicación es educación. Suena bonito, ¿verdad? No. Suena bien. Y es una realidad. El sueño del hombre de comunicarse un hombre con otro hombre fue precisamente educarnos entre unos y otros. Vamos a empezar a analizar de manera rápida, ¿por qué los hombres hemos buscado a través de todo el tiempo, de esta existencia que tenemos en este planeta o nuestra vida en lo que llamamos Tierra, agruparnos? Buscamos agruparnos fundamentalmente para vivir mejor. Claro, uno que otro puede irse por allá a una isla desierta, acompañado de unas 20 muchachas, y olvidarse de todos estos problemas. No puedes. Claro que sí. Pero si usted no puede comprarse una isla y llevarse 20 mujeres, pues entonces no le queda más que vivir en esta caótica ciudad. O una mujer que se lleve 20 bellos galanes, pues porque está discriminando. No. Es para poblar la isla. Entonces, si nosotros vemos la gran necesidad que tenemos como seres humanos de vivir unos cerca de otros, las ciudades, como esta ciudad en la que usted y yo estamos viviendo en este momento, empezó a crecer de manera exorbitada, de manera descontrolada, hasta convertirse en lo que vimos en las semanas pasadas. Una ciudad donde la vida es barata y prescindible. Y déjeme decirle que si pudiera resucitar José Alfredo Jiménez, cuando él decía que por allá en su León, Guanajuato, la vida no vale nada, se espantaba de Ciudad Juárez. Aquí sí no vale nada, ni 5 centavos. Se me hace mucho 5 centavos. Y creo que hay monedas de 5 centavos. Entonces, ¿qué pasa en una ciudad que empieza a crecer? Una ciudad, para que los hombres podamos vivir cerca de los hombres, necesitamos un conjunto de normas, un conjunto de principios, de valores, de reglamentos o de leyes. En esta noche vamos a tratar una de las normas o uno de los reglamentos que influyen muchísimo en la manera en que usted que me escucha y yo que le hablo, y Edgar y yo y los que estamos en esta ciudad, podemos llevarnos unos con otros. Y me refiero al reglamento que está ya actual en este momento, al reglamento de policía y buen gobierno. Bien, lo tengo aquí presente en una computadora portátil. Edgar, pues ya lo tiene en un monitor. Edgar está en este momento conectado directamente con la página oficial de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, que es www.juarez.gov.mx. Luego te pones en transparencia y luego buscar reglamentos y leyes, reglamentos, leyes y reglamentos. Exactamente. Y luego nos metemos al reglamento de policía y buen gobierno, que es el que vamos a analizar. Este es para el municipio de Ciudad Juárez y está a partir del 11 de octubre del 2000. Bien, En esta noche, a mí en lo personal me agradaría muchísimo que usted participara. Y lo primero sería, lo primero es primero, ¿conoce usted este reglamento? No. ¿Ha escuchado de él? ¿Le interesa un poco, le preocupa? ¿Cree usted que con este reglamento puede usted vivir mejor? ¿No le sirve de nada? ¿O para qué es este reglamento? Esto es básico, esto es lo primero si usted lo conoce. En el segundo punto, también decirle si este reglamento es el adecuado para la ciudad en la que vivimos. Un reglamento de este tipo, para la comunidad de Ciudad Juárez, para esta gran ciudad, para esta sociedad que tenemos que se torna violenta, debe de incluir muchas funciones que posiblemente un agente policía no tiene. O tiene cosas de más o tiene cosas de menos. Pero una gran posibilidad que no esté este reglamento acorde con la ciudad en que vivimos. Esta es una posibilidad. Definitivamente yo no tengo los elementos para juzgarlo. El día de hoy todavía estuve hablando hacia la presidencia municipal. Me atendieron muy bien, definitivamente. Si nos está escuchando Adriana, no le pregunté los apellidos, pero me atendió muy bien y le comunicó al regidor Roberto Severiano sobre la intención del programa de esta noche. Yo le decía que bastaba con que nos llamara durante el programa para hacernos un comentario en esta parte. Yo me imagino que él sí conoce el reglamento. Pero en esta parte importante, ¿este reglamento está acorde o está en los tiempos en que estamos viviendo? ¿Le da las facilidades a la policía que tenemos o no se las da? Y la otra, ¿qué estructura tenemos para que se cumpla lo que está en el reglamento? Porque el reglamento puede ser muy bueno. Eso. Pero la estructura no es la suficiente, o viceversa. Miren, las comparaciones son pésimas. Pero se dice que Ciudad Juárez y El Paso son ciudades hermanas. Escuchaba hace rato a mi amiga decir en un programa sobre esto. Pero yo pudiera agregar que somos la cenicienta, ¿no? De la familia. Somos el patito feo de las dos ciudades. Tenemos una llamada. ¿Ya amigo? Tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con licenciado Saúl Trejo. Licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto. Estoy escuchando su programa. Sí. A mí me da mucha tristeza que no se respeta ni el reglamento al mando del gobierno, ni el reglamento interior de seguridad pública municipal. A ver, licenciado, ¿cómo está eso? ¿Y no se respeta por quiénes? Por las mismas autoridades. Fíjese bien. Todos los agentes de tránsito de policía municipal se rigen por el reglamento de seguridad pública municipal. Sí, licenciado. En ese reglamento dice que los policías y los tránsitos deberán de contar cuando ellos tengan un problema con apoyo legal. Nunca lo tienen. A los policías municipales y a los tránsitos se meten en un problema, nunca los apoyan. Se les dice en ese reglamento interior de seguridad pública, manifiestan muchas cosas a favor de los policías. Olvídese, no les dan armas que deben tener, los chalecos, academias, no se les da nada de eso, no es cierto, es totalmente falso. Licenciado, ¿usted considera que el reglamento que tenemos actualmente, que está funcionando, está de acuerdo con la ciudad que tenemos? No está de acuerdo, ya nos rebasó, la ciudad nos rebasó al reglamento, ya se debería modificar ese reglamento. Entonces, ¿usted lo considera obsoleto? Sí, señor. Y no nomás el reglamento al bando del gobierno, como le digo, es que una cosa es el reglamento y otra cosa es cómo se rigen y en lo que se rigen en los tránsitos y los policías. Por ejemplo, un ejemplo vivo, hay dos agentes que corrieron que supuestamente porque habían golpeado a una persona, a una señora, y que fue al revés. Asuntos Internos investigó, mandó ese asunto al Consejo de Justicia, y el Consejo de Justicia los corre y les dice, no, ¿saben qué? Sí procede que se les corra a ustedes de seguridad pública. Y por lo cual tuvimos que poner un amparo. Se promueve el amparo y la resolución que saca el Consejo de Justicia dice todas las resoluciones que emita el Consejo de Justicia serán irrevocables. O sea, irrecurribles. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación es irrecurrible. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Consejo de Justicia diga en su artículo 116 que todo lo que ellos resuelvan no son compatibles, no puedes meter un recurso en contra de esa resolución? ¿Y quiénes son estas personas del Consejo de Honor y Justicia? ¿Son 5 empresarios, 6 empresarios? y pues si nos ponemos a estudiar quiénes son estas personas, investiguense quiénes son de una justicia. Licenciado, surge una pregunta. Este Departamento de Asuntos Internos, posiblemente entonces lo mejor sería que fuera algo ciudadano totalmente, donde participara, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, o las universidades, o personas totalmente ciudadanas, que no entrara de esta manera. Bueno, es una cosa del Asuntos Internos, mis respetos, es una labor que está haciendo Asuntos Internos, y no porque sea el señor Jesús Retana el que está enfrente de Asuntos Internos, pero es una persona con una calidad humana, ese señor, que por la mayoría de toda la gente, toda la ciudadanía que acude a Asuntos Internos, el trato que se les da a las personas diera y amables y rápido hacen su función y todo. El problema no radica ahí, el problema radica en que ellos hacen su trabajo y lo turnan al Consejo de Justicia. Y Honor y Justicia es el que emite ya la resolución final. Correcto. Oiga, y la infraestructura que tenemos entonces, pues lógico que tampoco está acorde con el reglamento que tenemos. No está de acuerdo, no está de acorde. Y aparte, por ejemplo, Asuntos Internos, le faltan agentes, le faltan mobiliario, les falta computadoras, están pobrecitos, están trabajando con las uñas estas gentes. Igualmente los policías municipales, los tránsitos, véalo cómo anda. Esto es lo que hace que tengamos más inseguridad cuando tenemos realmente una de las partes más importantes siendo ineficiente. ¿Sí puede ser así? Sí, señor. Pues le agradezco muchísimo porque usted nos dio la oportunidad de abrir el programa bien, de hacernos esa apertura que necesitábamos, porque en mi caso personal yo no entiendo absolutamente nada de leyes. Mi amigo Edgar pues tampoco. No, nomás y entonces leo. Dependemos aquí de que ustedes de esa opinión, de esta educación que tenemos con la comunicación, y a ver si también el regidor nos está ya escuchando para que nos llame. Le agradezco mucho su llamada. No, y mi opinión es que deberían de tener la policía municipal y los tránsitos deberían tener más apoyo de las autoridades, porque ellos son los que nos vigilan, por eso somos como estamos, deberían de apoyarlos. Es que es imposible, y no porque yo sea abogado y yo gracias a eso apoyo a los tránsitos y a los polis cuando tienen un problema legal, pues... Quedan abandonados, se quedan abandonados cuando tienen un problema. Exactamente, y no me dejarán mentir, muchos agentes de policía que han corrido, de tránsito, que han corrido justificadamente, no hay ni qué hacer los pobres porque ya están despedidos por una cosa que ni cometieron, o que sí cometieron, bueno, pero hay que sancionarlos conforme a derecho, no al libre arbitrio de otras personas. Oye, licenciado, entonces podemos decir que un policía tiene temor a actuar, vamos a decir que se siente en peligro. Es normal que él tenga el pensamiento de que puede ser atacado, desenfunda, si es la palabra, su pistola, se defiende su vida. Pero su temor más grande entonces es, bueno, y si mato o logro herir a quien me quiera hacer daño, quedo abandonado. Exactamente, no lo van a apoyar, los van a dejar morir, como quien dice en la guerra. Se apoyan a las personas que, por ejemplo, se da un caso muy sonado, que por ejemplo alguien quiso asaltar una empresa y andó un policía municipal especial y le disparó y lo mató. Ahí sí lo apoyan porque toda la sociedad se dio cuenta, pero toda la sociedad que no se da cuenta de que comete algún un policía municipal o un tránsito, olvídese, que no se dan cuenta toda la gente. Uno se cuenta porque anda en el medio y es abogado, pero mucha gente desconoce qué hacen con los pobres agentes de tránsito y policías municipales. Pues muchísimas gracias, licenciado. No, para servirle. Muy buenas noches. Y que pasen muy buenas noches y adelante con todos los programas que ustedes hacen. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Ándale, para servirle. Hasta luego. Ahí tenemos algo, ya usted tenemos que nos está enfoque, escuchando, ¿verdad? Ese es un enfoque, una parte realista. Entonces, ¿qué sucede cuando ha habido algunos policías que han sido acusados? Y digo, uso la palabra acusados con las limitaciones que tiene, de salir huyendo o de evadir un enfrentamiento con un delincuente, ¿no? Fíjate que hay de los dos lados. Yo me acuerdo hace muchos años, en la ciudad de Durango, hubo una balacera y un policía municipal se metió a un hotel, como tipo posada, se metió abajo de una banca con su mosquetón. Ya que se acabó la balacera y todo, me tocó platicar con él y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no saliste a poner orden? Dice, mire, para 30 pesos que me dan al día, con este mosquetón, que creo que fue de 1910, que no sabemos si dispara o no, y luego me dan un balazo, ¿y quién va a llevar ni siquiera los 30 pesos a la casa? ¿Ni vale la pena? Y dije, sí, es cierto. Qué bueno que te escondiste. Pues tenemos un problema grande, ¿no? Eso fue grande ya. Lo tenemos. Ahora, a este nivel, pues, de veras, ¿cómo está esa situación? Bueno, la opinión del licenciado, fíjate que es algo que lógico que nosotros, el ciudadano que está, que lo ve, por ejemplo, nosotros que tenemos el acceso a internet, que entramos, que vemos un reglamento, que no lo comprendemos, pero tratamos de entender hasta qué punto el reglamento nos pudiera, pudiera ser de utilidad para que podamos vivir mejor entre unos y otros. Muy bien, pero aquí surge entonces el otro problema, que el policía o el oficial o agente de policía y el agente de tránsito no tienen un respaldo y cuando cometen algún error o cuando hay una duda de ellos, entonces no hay la manera de que sientan, si actúo apegado a esto, se me va a respetar o se me va a apoyar. Fíjate que aquí yo creo que ojalá y el regidor nos esté escuchando, si fuera posible, y que nos llamara para escuchar su opinión. Entonces ya sacamos algo en conclusión, ya nos rebasó la ciudad para este reglamento del 2000. O sea, el reglamento está pues, fuera ya. Además, yo estoy viendo muchas leyes que... iremos analizando de una por una. Se están rompiendo continuamente y no veo que se le ponga orden ni que se vaya a poner orden. Es imposible. Bueno, yo creo que aquí empezaré en algo que es lo más importante. Miren, que nosotros como ciudadanos sea posible que tengamos acceso... O que tengamos a través de los medios, ahora sí, como el periódico, la televisión, la radio, como lo hacemos esta noche, en empezar a ver qué reglamentos tenemos, si están o no están, porque casi siempre dejamos en manos, aunque podemos llamarles legisladores, a los regidores, sí, o como el caso que escuchamos en el programa anterior, pero se mira, en las manos de ellos. Pero, por ejemplo, dice aquí, es una falta o infracción contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas causar escándalos en lugares públicos que alteren la tranquilidad de las personas. Sí, es el artículo 7, creo, ¿no? Es el artículo 6, en su fracción número 1, ¿no? Producir ruidos por cualquier medio que excedan de los decibeles autorizados. ¿Cuáles son los decibeles autorizados? Otra vez, no hay parámetros. No hay parámetros. No hay. Pasa un muchacho con los bocinones en la cajuela, está un agente de tránsito, policía, ¿cómo le va a medir los decibeles? ¿O cómo lo van a parar? Yo veo que pasan y nadie los para. Es mucho ruido con respecto ¿sí? a qué. Y luego tienen, hay fiestas a las 2, 3 de la mañana que se oyen como en 4 manzanas a la redonda, la gente no puede dormir, pero no, sigue adelante. Entonces, hay muchas leyes, pero todas se rompen y todo está bien. Hay muchas cosas que incompletas que me llaman la atención, por ejemplo, pues el artículo 7 que estábamos leyendo. Son faltas o infracciones contra las buenas costumbres. ¿Ahora qué es buenas costumbres, por el amor de Dios? ¿Las buenas costumbres de quién? O sea, en el siglo XXI, buenas costumbres, que, o sea, yo tengo la buena costumbre de escupir en la calle, o sea, para usted es mala, para mí es buena. De brindar en el primer árbol allá afuera de mi casa. Para mí es bueno, para usted es malo, ¿para quién? O sea, pues, qué complejo, ¿verdad? No es complejo, está lo que decía el abogado y lo que yo sentía. Digo, qué bueno que hay la opinión de un profesionista. Yo lo sentía como algo demasiado ambiguo, como algo que se diluye, como algo que no tiene sentido, que se pierde. Y la integridad moral del individuo y la familia. Otra vez nos metemos en un conflicto de la moral o moral y no llegamos a ningún punto. Hablábamos de que creo que en las ciudades del Paso el reglamento es distinto. No lo conozco, pero alguien me decía, el reglamento 28.3455, algo así, con un montón de números y puntos, prohíbe que usted haga esto. Y lo que no está ahí prohibido, no hay problema. Por aquí, pues buenas costumbres, cualquiera me puede decir, no vas en contra de las buenas costumbres. Pues llevas el zapato derecho el izquierdo y el izquierdo en el derecho, te voy a multar. ¿Por qué? Porque traes los zapatos en el pie equivocado. Es una mala costumbre. Es una mala costumbre. Ahora, en la moral, ¿cuál es la moral? ¿Con las normas de quién o quién? ¿Basado de quién? ¿De la iglesia o de dónde? ¿De cuál iglesia? Y así, si seguimos, hasta todo, faltarle el respeto a las personas en lugares públicos. Pero, ¿qué es faltarles el respeto? O sea, usted va caminando, por ejemplo, se encuentra a alguien, le saca la lengua y le hace así cuernos, ¡mu! ¿Es faltarle el respeto o no? Sí, ¿y qué te van a hacer? Se supone que esto merece una infracción. Y cuando tenemos... Pero si usted le recuerda el 10 de mayo y el cuate está más alto que usted, pues ¿para qué le cuento? O sea, entonces va a tener que buscar apoyo de la policía para que se lo quiten. Pero aunque nos estamos riendo un poco, El artículo 8 también tiene, son faltas o infracciones contra la propiedad pública o privada, fíjese, pública o privada, maltratar o hacer uso distinto para el cual fueron fijadas las casetas telefónicas, los estacionómetros, los buzones u otros objetos de uso común. Esta es la vez pasada que yo lo decía, ¿hasta qué punto hemos hecho esto con las partes públicas? En el otro, que aquí ha habido muchos temas en esta estación, en esta cabina, es dañar, ensuciar, pintar, grafitar o hacer uso indebido de las fachadas, uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o privados, monumentos, postes, arbotantes, equipamiento urbano y demás lugares públicos. Deje que lleguen las campañas. Deje que lleguen las campañas. ¿Para qué? ¿Cómo se va a poner la y ciudad? Van a embarrar la ciudad hasta que se van a convertir en un pueblo ramplón otra vez, Juárez. Pendones, alambres de los arbotantes, de las cosas públicas. Entonces, como decía el licenciado, o sea, ahí están. Pero los primeros en violar esta parte del artículo 8 es precisamente los partidos políticos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en este mismo dice que está prohibido obstruir las calles, avenidas, calzadas, puentes u otros lugares públicos y poner en riesgo la seguridad del tránsito peatonal, ¿eh? Aguas con esto. La seguridad del tránsito peatonal sin la autorización correspondiente. Quiero preguntarle a usted que me escucha, ¿cuántas banquetas de esta ciudad son estacionamientos? ¿O son centros comerciales? ¿O son lo que usted quiera? ¿No son banquetas? ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje de la ciudad? Bien, no tengo el dato porque por más que lo busqué, quería levantar polvo, nadie me supo decir cuántos. Es que depende también la zona. Conservadoramente me decían, a nivel de la ciudad, desde los lugares muy pobres, es con la excepción de algunas zonas muy exclusivas, pero me dicen que a nivel global de la ciudad puede ser que el 60% de las banquetas estén obstruidas. Sí, señor. Otros me dicen que llega al 80%. Digo, a mí se me hace una exageración, pero me dicen, no, porque usted va por donde quiera y a alguien se le ocurrió plantar un árbol. Muy necesario, pues lo plantó en la mitad de la banqueta. Alguien trepó su carro porque es su banqueta. Y oye, total, que yo hago lo que quiero. Otro puso un anuncio y lo puso ahí. Y otros sacan la silla, la cubeta, el bote de la basura, para que nadie se estacione en la calle pública, sin pagar ningún derecho. Bueno, ahí... Ese tema es muy bueno. Pero miren, también hay cosas muy curiosas. Cada vez que se construye un hospital como los del Seguro Social, no se les pone estacionamiento. Vamos a hablar de un caso exactamente, la clínica 35, seguro nuevo o algo así, el de Infonavit Casas Grandes. Iba a ser, teóricamente, una clínica, creo que de especialidades. Pero el gobierno, o quien lo pensó, dijo, todos llegan en bicicleta o a pie. O sea, ninguno de los derechohabientes tiene un vehículo. O en helicóptero. O en helicóptero. Excepto los médicos. Pero como va a haber 20 médicos, pues hay un estacionamiento para 50, 20 médicos, ¿verdad? 50. Muy bien. Entonces, desde ahí empieza un enorme abuso del gobierno. Claro. Y lógico, esto genera un caos. Bien, pero este es el Seguro Social. Lógico que quien vive cerca de él cree que tiene cierto derecho a barrer su banqueta, porque si no la barre, lo van a multar. Eso dice el buen gobierno. Sí. Entonces el gobierno le quita el derecho de barrer su banqueta. O sea, él sí está contra la espada y la pared. Ahí van y le ponen un carro, no puede barrer. Entonces va el inspector y le dice, ¿no has barrido? Pues quítame el carro. No, ese es tu problema, el que quita el carro. Tú tienes que barrer. Entonces, bajo esta manera, empieza un problema. Pero vámonos con las iglesias. Alguien quiere mucho a su iglesia y desarrolla una iglesia. Entonces, la ley, otra vez, pasa por alto. No tiene estacionamiento en la iglesia más que para el sacerdote. Y para posiblemente un cajón más. Otro caos. Bueno, ya vimos que la salud es un problema. La educación, ahí es un problema. Y luego nos vamos con otra parte también. No habíamos hablado de las escuelas. La escuela. ¿Se les ocurre hacer una escuela? Bueno, en la primaria no conozco niños que lleguen con su carro, ¿verdad? En la secundaria... Pero los papás sí los llevan en el carro. Pero nomás dan guerra un rato. Pero luego es una preparatoria... Donde trae el 80% un carro. Y sin estacionamiento, y estaciónese donde pueda. O sea, haga de la vida de cuadritos a la gente que vive ahí. O sea, hágales la vida un infierno. Hágales todo el daño que pueda. Estas situaciones han llevado a que Ciudad Juárez sea una ciudad altamente violenta. Oye, amigo, pero mira, sin poner escuelas, sin poner nada, los permisos para fraccionadores, donde tienen las casas 6 metros de frente, tienen entrada para un automóvil de los mini, porque apenas caben, y luego, cuando mucho, pueden estacionar uno en su entradita y tapan la entrada del otro que ya quedó adentro. Pero en esa familia viven 4 adultos. Los 4 traen carro. O si no, se te ocurre a ti que es tu cumpleaños, te llega a visitar tu hermana, tu mamá, un primo, ¿y dónde se estaciona? Además, la colonia esa son varias cuadras y no hay un lugar donde estacionarse. ¿Dónde está planeación? Bueno, el problema... Y tú sabes que en Ciudad Juárez se compra un carro por $300, porque además no tenemos un transporte colectivo adecuado. En Tijuana hay combis de 9 pesos, hay carros de esos tipo Marquís que te cobran 8 pesos, y hay los otros que te cobran 7 pesos, y la rutera, los camiones. Entonces hay una variedad de cómo transportarte. Aquí si no compras tu carro... ¿En qué te mueves? Bueno, ahora, ¿dónde lo vas a guardar? Aquí viene un problema en que nunca se ha querido resolver. Me tocó trabajar para un fraccionamiento como asesor o como metiche, por ejemplo, en un fraccionamiento hace muchos años. Es un problema que incluso estaría dentro del bando de buen gobierno, porque el fraccionador está obligado a entregarle, se puede decir, al municipio, el fraccionamiento terminado. Claro. Pero me refiero con determinado, es con desde sus parques, calles, pavimentos, claro. todo. Derechos de escuela, iglesia, sí. Y esto, o sea, toda esta urbanización se le carga al que compra su casa. Claro, él la paga. Él paga todo. Él paga la calle, paga todo. Y no es dueño más que de sus 3 metros de casa. Entonces, esto ha incrementado los costos de manera enorme. Porque el municipio dice, hace, pone, quita y mueve, pero en realidad nunca ha apoyado la búsqueda de desarrollar un fraccionamiento. En este que nosotros desarrollamos en ese tiempo, había unas áreas verdes gigantescas, grandes. Y se planeó más o menos dónde estacionar los vehículos, pero sabíamos que si a futuro iba a ser una dificultad, en esos arreglos con el municipio era posible... hace una reducción de esas áreas verdes y posiblemente usar estacionamiento. Ahora, este conflicto es desde un principio verse, y esto lo tenemos. ¿Por qué? Porque el 70% posiblemente las personas que trabajan en la industria maquiladora andan en 2 o 3 mínimos. Claro. A lo mejor hasta el 85%. Entonces, tiene unos ingresos tan bajos que no les permite comprar una casa que tenga un frente de 24 metros y 6 o 8 cocheras. Y desgraciadamente la gente, el matrimonio más pobre, lo digo respetuosamente, usted que me escucha. No, con todo el respeto. Tiene una gran cantidad de hijos. O sea, entre más limitaciones hay, entre más pobreza hay, más hijos tiene. O sea, los que Dios le quiera dar. Y desafortunadamente el que tiene la casota, que tiene dinero, tiene 2. Entonces, el que tiene la casota... Tiene un hacinamiento. Entonces aquí, miren, por ejemplo, y es lo que lo que tú decías. Pues papá y mamá tienen su carro, pero luego pues tienen a fulanito, perenganito, sutanito, perenganito, claro. Que cada uno tiene su carro. Entonces, si tiene 2 entradas, ya están usadas por los 2 carros de papá y mamá. ¿Y los de los 6 hijos, 8 hijos? No, es un verdadero caos. Y todos en esa colonia tienen 6, 8 carros. Ese por familia. Pues entonces esto genera conflictos. Tú pasas lejos. En las noches en calles que están llenas las banquetas, el estacionamiento... y la mitad de la calle. Y vamos a fraccionamientos que más o menos tenemos Pradera Dorada. Te metes en unas calles medio cerradas y tienen doble en la calle, están estacionados en doble fila. Y apenas, con mucho respeto, pasa uno librando. Bueno, entonces, ahí es donde viene el reglamento, pasando, ¿no? Y esas calles son anchas. Vámonos a las otras. Ahí es donde viene el reglamento. Desde un principio, usted, ciudadano, para poder vivir en Ciudad Juárez, en este tipo de casa, no puede ser poseedor más de 2 vehículos. Y haga lo que usted quiera. O haga un estacionamiento en la entrada subterráneo. El paso, tienen unas grandes avenidas, tienen unas fachadas donde caben hasta 6 carros... No. Porque y tienen más carros que aquí. Es que la manera en que... No, bueno, ya las comparaciones son muy tristes. La manera en que se urbaniza en Estados Unidos en El Paso, en Texas, es muy distinto a Ciudad Juárez. Aquí se le saca todo lo que se puede al que compra su casita. Pero el problema es que no hay un reglamento ni para construir, ni para urbanizar, ni para tener carros que esté de acuerdo con lo que es la ciudad. Entonces esto genera graves problemas. Y si nos seguimos avanzando, y usted lo ve, por ejemplo, ahí se hace un salón de eventos, de fiestas, de quinceañeras. Mire, créamelo, que hay salones que no tienen un solo cajón. Así, déjeme usar esta frase, por el amor de Dios, no tiene un solo cajón. Estaciónese donde pueda, como pueda, y agárrese donde... ¿Pero quién autoriza esos salones? ¿El gobierno? ¿El municipio? El municipio está autorizando un caos vial. Me decía una persona, omito el nombre en todo lo que ando hablando, me dijo, mire, no le busque. El problema no está en el pueblo, o sea, no en la gente. A la gente la han llevado a enfrentarse a sí misma. O sea, no esta administración, todas las administraciones que han venido llegando. Porque llego yo y le digo, ¿sabe qué? Quiero un permiso para poner un negocio aquí en mi casa. Sé que le voy a estorbar a mis vecinos, sé que voy a causar un montón de problemas, sé que a lo mejor los balacean, voy a vender cerveza a medianoche, voy a hacer muchas maldades, y o sea, todo va a estar en contra. ¿Sabe qué van a decir? Correcto, es tanto el permiso, aquí está, y ay, usted hágale como pueda con... Entonces, esto genera un grave problema, y lo sigue generando. Yo creo que cuando iniciamos el programa y con lo que estábamos viendo, y esta noche, si usted lo está escuchando y está pensando, esto no me afecta. Déjeme decirle que la violencia en la ciudad va creciendo como un cáncer. Totalmente. Es un tumor canceroso. Y está creciendo. El día de mañana o de pasado, cuando usted salga, si no tiene los vidrios de su auto rotos, o si no lo ataca a alguien, o si no le roban su auto, o le roban su casa, a lo mejor va a perder la vida. O alguno de sus seres queridos. Cuando esto suceda, es posible que se pregunte por qué Juárez es tan violento. O sea, ¿por qué hay tanta violencia si antes Juárez era más tranquilo? Por lo que estamos hablando esta noche. Precisamente. No tenemos un reglamento, y si tenemos un reglamento que esté de acuerdo con lo que estamos viviendo, usted y yo lo desconocíamos. Y luego ese reglamento tiene otro problema. La infraestructura, que son los hombres y mujeres que funcionan, laboran, trabajan y viven como policías, posiblemente no estén en las mejores condiciones económicas o de dinero, de alguna manera, que puedan llevarlo a cabo. Ahora lo viene a hacer algo más triste todavía. A lo mejor hasta lo desconoce. Yo pienso que muchas de nuestras autoridades desconocen este reglamento. No sé, de alguna manera esto surge, ¿verdad? Yo esperaba la llamada del regidor para ver si nos hacía un poco de luz sobre esto. Espero que nos haya escuchado. A lo mejor no conoce el reglamento. A lo mejor no conoce nuestros números telefónicos. No, sí los conoce. El 892-1086, el 892-1087 y el 892-1088. Tres líneas esperándolo. Bien, yo sé que están muy atentos escuchando esto, porque ¿cuántos de nosotros hemos... padecido, o pues si es la palabra adecuada, el robo de alguna cosa pequeña? Desde personas muy grandes. Y grandes también. Y algunos robos grandes. Hace tiempo dejé una escalerita de aluminio allá afuera. Y el frente donde yo le estoy hablando, donde yo vivo, donde yo estoy habitando, donde estoy en esta ciudad, son 6 metros de frente. Dejé la reja abierta, pasó un señor de unos 70 y tantos años o más, que apenas podía, yo creo que caminar. Se llevó la escalera. Pues ya no sé si quitársela, qué, pegarle, acusarlo. Oye, a mí se me brincaron una reja para llevarse una manguera. Una manguera, amigo. ¿Una manguera? Por ahí tenemos una llamada, amigo. ¿Cuánto vale una manguera? $4, $6. Tenemos a alguien en la línea. Adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Habla José Mario Sánchez. ¿Cómo están? Muy bien. A sus órdenes, José Mario. Mire, nada más una opinión. Yo tuve la experiencia de estar encargado en la aplicación de la legislación federal ambiental por 3 años. Y durante esta experiencia me di cuenta o aprendí lo que es un procedimiento administrativo. Esto quiere decir, si hay alguna violación o alguna infracción, se inicia un proceso administrativo. Y esto termina con una resolución, que puede ser a lo mejor alguna multa o alguna clausura. En el gobierno federal el derecho administrativo está completamente desarrollado, de tal manera que si no se cumple con alguno de los requisitos del procedimiento, se anula el acto de autoridad en beneficio del ciudadano. Esto en nuestras ciudades, en nuestros municipios no existe. Ustedes están hablando de reglamentos y de la necesidad de reglamentos, pero también preguntémonos qué sucede cuando el municipio en este caso nos multa. ¿A dónde vamos? ¿Con quién nos podemos defender? ¿Procedió la autoridad con certeza? ¿Fue justa? No existe un procedimiento administrativo. De cierta manera pudiéramos decir que muchas de las actuaciones son anticonstitucionales porque los ciudadanos no tienen una manera de defenderse. Entonces no solamente es hacer los reglamentos, sino también los procesos que garanticen justicia. Y a nivel municipal no existe un procedimiento claro en donde el ciudadano se pueda defender de la autoridad. Cierto. Llámese una multa de tránsito o llámese otra infracción del bando policía. Ejemplo, una persona tuvo un problema, tiene un carro, hay X nombre, y a la hora de está fronterizo, a la hora de nacionalizarlo, lo pusieron a nombre de otro familiar. Entonces, ahora al darlo de baja, para ponerlo en otro nombre, dicen que exige un pago por cambio de propietario, porque es por sistema. Sí, en este caso aquí pues sería con el gobierno del estado, pero les puedo decir, por ejemplo, que el caso que ustedes decían ahorita el bando de policía. Del bando de policía, o sea, cuando hay una infracción y va un inspector municipal, vamos a poner en construcción, ¿verdad? Sí, sí. Que va un inspector municipal a revisar mi construcción y deduce que no son los números de metros que yo declaré. Y me multa por esa razón. ¿Cómo me defiendo? ¿Qué pruebas presento? ¿A dónde las llevo? O sea, aquí solamente estamos enfrentando el decir de la autoridad contra el dicho del ciudadano. Y no existe un procedimiento claro, transparente, legal, constitucional, que le permita al ciudadano defenderse de la autoridad. En el gobierno federal ya existe, esto está completamente desarrollado. En el gobierno del estado, a medias. Y en el gobierno municipal es casi inexistente. Traten ustedes de defenderse de algo. Por ejemplo, para eso eran los jueces de barandilla, ¿verdad? Sí, Pero ¿cuál procedimiento inicia un juez de barandilla? Básicamente va y dice sí o no y se acabó. Pero no existe un proceso que pueda ser verificado y transparentado y que garantice justicia. Entonces los regidores tienen muchísimo trabajo, no nomás los regidores, también los diputados estatales. Claro. O sea, perdón, ¿a quién le corresponde desarrollarlo? ¿A los regidores? Puede ser los regidores, pero también los diputados estatales, porque acuérdense que compartimos el código municipal, que es para todos los ayuntamientos, que también eso pues debemos reformarlo, porque el código municipal pues es lo mismo para Meoqui que para Ciudad Juárez, ¿sí? Y no es lo mismo una ciudad de 1,5 millones de habitantes a una ciudad más pequeña. Para nada. Entonces, necesitamos verdaderamente un trabajo legislativo de muchísima profesionalización. Y ejecutivo. Mire, cuando estaba yo de delegado de la Profepa, si mi inspector o el inspector de la Profepa no escribía correctamente el registro federal de causantes en el acta de inspección que iniciaba el procedimiento administrativo, se caía el proceso, porque en el derecho mexicano pues no se había identificado con claridad al sujeto. ¿Me explico? Sí. Hasta ese nivel de detalle está ahí el desarrollo del derecho administrativo en el gobierno federal. Pero si usted, por ejemplo, va a un inspector y no escribe ni siquiera su nombre bien, la multa procede, ¿eh? O sea, se la cobra. Y no hay, aunque esté con errores de nombre. Aunque esté con errores. No, ¿cómo se defiende? Nos repite su nombre otra vez. Está mucho, mucho, muy interesante su aportación. José Mario Sánchez. José Mario Sánchez. José Mario Sánchez Soledad, a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Actualmente está usted todavía con el gobierno federal? No, ya no. Desde el 15 de enero ya me dedico a la iniciativa privada. Pero sí son experiencias que tenemos que compartir y platicar más al respecto porque es muy necesario. Si no transparentamos la aplicación de la ley, pues no hay un esquema de denuncia. O sea, como ustedes decían, muchas instituciones formales son las primeras en violar la ley. ¿Y el ciudadano con quién se queja? O sea, estamos a expensas nada más a veces de los dichos de los inspectores del gobierno, pero no tenemos los instrumentos para defendernos. No, y no es algo que los ciudadanos tenemos que promover. Entonces, claro. Bueno, uno de los objetivos que nos propusimos en estos lunes era llevar esa comunicación y llevarla a la educación. Claro, en un estado de conciencia. Sí, en un estado de conciencia. Yo creo que lo que usted nos ha aportado, yo se lo agradezco personalmente mucho, creo que el público que nos escucha esta noche también, y a mí me gustaría mucho personalmente seguir contando con usted los lunes y con otras personas como usted que nos pueden ayudar, porque realmente no es el campo de nosotros, y lo que tratamos es de esto, de que usted, de que nos escucha, participe y comparta sus conocimientos con el resto del público que esta noche está escuchando. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mucho y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Edgar, pues hemos tenido dos excelentes llamadas. Y usted que nos escucha, yo creo que está también disfrutándolo, porque lo estamos disfrutando. Claro, entonces, sobre todo que estamos siendo conciencia, estamos conociendo. Esto es despertar. No se trata de atacar ni a un bando ni a otro, sino qué podemos hacer para tener un mejor lugar donde vivir. Yo creo que lo más importante es que los hombres, los seres humanos, necesitamos tener esas normas, esos reglamentos, estas leyes, hacerlo. Y fíjate que las dos llamadas me abren un mundo de percepción que no tengo. El regidor que estaba esperando su llamada, y otra persona que omito esta noche el nombre, él fue alguien que trabajó fuertemente dentro de la área de la policía, pero está fuera de la ciudad, está en otro lugar. Y es una persona con la gran experiencia, ojalá y pudiéramos después tener la opinión de él. Estar en contacto. Yo creo que alguien está por acá buscando. A lo mejor está entrando por ahí una llamada. Sí, pero ya la eliminamos por lo pronto. Yo creo que a lo mejor me buscaban, me decían, acá estamos. No, llámenos al 892-1086. O sea, en el otro no le... 87-88. En el otro no le podemos contestar en este momento, ¿eh? Y, bueno, para no perdernos porque estamos a punto de irnos. Algo de lo que debe preocuparle tanto a usted como a mí, que no se escucha, las dos llamadas fueron muy profundas y de dos personas profesionistas que conocen realmente de lo que están hablando. ¿Qué debemos de hacer? Despertar y empezar a ver qué sucede cuando nos falta realmente en esta parte, como él decía, ¿qué sucede si van y lo multan? Bueno, aunque a mí me pongan un nombre por otro, ¿la multa va a proceder? Tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, soy Ernesto Chávez, aspirante a la presidencia municipal. Ernesto Chávez, a sus órdenes. Presidente de los llanteros. Presidente de los llanteros. Así es. Qué gusto que nos haya llamado. Ah, pues mire, está escuchando su programa tan importante. Respecto a la situación de la policía y del gobierno, nosotros pues diferimos mucho con el sistema que está ahorita con seguridad pública y lo que son los tránsitos. Mire, su servidor tuvo un problema de un robo en un negocio que yo tengo, una llantera. Sí. Y lo más curioso del asunto es que logramos los vecinos agarrar a los delincuentes. Pero ¿qué es? Agarramos a los delincuentes, había como 20 patrullas, y luego los señores de la policía municipal y los de tránsito tenían toda la herramienta y máquinas y todo de lo de la llantera. Y dijeron, nos lo vamos a llevar como evidencia. O sea... Y no dejaron ningún acta de lo que se estaba... Un recibo de lo que se estaban llevando. En absoluto. En absoluto. Fíjese que es curioso porque le dije, oiga, pues si ya lo agarraron, pues lléveselo. Yo pongo la denuncia, llevo lo que, en efecto, lo que hizo, ¿verdad? Pues no, se llevaron todo y soltaron al delincuente y me quedé sin herramienta, me quedé sin negocio. Y lo más curioso del asunto es que cuando fui a ratificar cargos, pues lo soltaron entre ellos. Y, ¿Y su herramienta de trabajo tardó mucho en recuperarla? No la recuperaron, no me la quisieron dar. O sea, ¿porque no era evidencia facturas? ¿Todavía? ¿Porque no tenía facturas o cuál fue el motivo? ¿Mande? ¿No tenía factura o cuál fue el motivo porque no se lo dieron? No, sí, pero cuando sueltan al delincuente ya no procedía la situación de la facturación de la maquinaria, porque ya lo habían soltado. O sea que perdió usted su maquinaria? Perdí todo. Pero no me la robaron los delincuentes. Si no se la llevaban unos, se la llevaban los otros. Caray, esto que nos cuenta usted es algo dramático. No sé si está dentro del bando, no está, de este reglamento. Pero esto está crítico, más dramático, porque... Pues, ¿a quién acudes entonces? Pues es que, mire, es lo que decía ahorita Saúl y José Mario. La participación de la policía, pues es que ya en lugar de tenerle confianza, les tiene miedo uno. Y se lo digo como ciudadano, no como candidato. O sea, fíjese que esto me preocupa, porque entonces para usted hubiera sido mejor negociar con los ladrones, decirles, oigan, pues llévense la mitad, hagamos un arreglo, porque me sale mejor que si llegan las autoridades. Efectivamente. Y ahora, la situación es que dije, oiga, pues ya no se la lleve, y pues es que me va a perjudicar aquí en el negocio. No, señor. Si no, ahorita lo soltamos, le dije, váyame Dios. Ay, caray. O sea, fíjese que esto que me narra esta noche, yo había escuchado algo, pero no tan así. Eso me recuerda, y este es caso verídico, ¿verdad? Entra un maleante, asaltó una casa habitación, y entonces los de la casa lograron agarrarlo, llamaron a la policía, y llegó la policía, y luego le dijeron, suelte el hombre, mire, por lo que pasó... No hay lugar ni dónde ponerlos. En unas horas ya va a estar afuera. Ya que gana, mejor déjelo. Y entonces lo iban a soltar y le dice el señor, pero donde te vuelva a ver que te metes a la casa, te agarro a golpes. Y entonces los policías dijeron, un momento, usted que lo agarra a golpes y venimos y lo llevamos a la cárcel. Verídico. Sí, hombre. No sé si, mire, discúlpeme, no sé si Ryan es el mismo de los policías municipales, pero, mire... Los conceptos que tiene el ciudadano hacia la policía municipal y a lo que es el bando de policía de un gobierno es que en lugar de respetarlos porque tiene que aplicar esa situación, les tiene coraje, hay una tendencia del ciudadano a decir se porta muy mal el policía, de alguna manera hay que cobrarle algo, y lo demuestra con sus actos. Con los actos de vandalismo y todo ese asunto, pero no lo hacen tanto por molestar al ciudadano, lo hacen por molestar a las autoridades por cómo se comportan con el ciudadano. Ahora, ¿cuál es la situación de que al delincuente se le esté protegiendo por medio del policía de buen gobierno, por llamarle así, y por los agentes de tránsito? Mire, para muestra hasta un botón, nosotros hicimos un trabajo en equipo para pegar engomados anticorrupción en tránsito. ¿Y qué cree? Me mandaron a amenazar que me iban a matar. ¿Eh? Ah, caray. ¿Se imagina? O sea, ¿hasta ese grado está la corrupción? Yo le dije al que me amenazó, le dije, bueno, pues si me vas a matar, dame el sector antes de que me mates, porque a lo mejor no me dan oportunidad de entrar al cielo. Pero eso sí está muy peligroso. Estamos involucrados. Y no tanto los ciudadanos, los delincuentes, con los policías municipales los protegen. ¿Le podemos pedir un favor? Si nos llama otra vez o fue al aire, nos deja ahí sus datos, a ver si lo podemos invitar después. Claro. Porque tenemos otra llamada y lógico que esta oportunidad que tenemos de que la comunicación es educación y podemos seguirla llevando, me gustaría tenerlo. Si gusta, nos llama después para que le tomara a Arnulfo. Ahorita Arnulfo lo toma ahí en cabina. O lo toma ahí en cabina si lo puede levantar. ¿Sí? Claro que sí, le dejo mi teléfono ahí en cabina y el programa está muy interesante. ¿Eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos pasas y tomas los datos, por favor, Arnulfo. Tenemos otra llamada ahí. A ver si estamos ya. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Habla Enrique Texta. Oiga, nada más para hacerle un comentario. ¿Enrique? Enrique Texta. ¿No le escucho bien el apellido? T-E-X-T-A. Ah, ok. Ahora sí lo tenemos. Adelante. Mire, yo tuve un caso con un recibo de la luz. Fui a hacer convenio, a mí me llegaban de 200 pesos. Después me llega un recibo de 832 pesos. Voy y hago convenio ahí con donde se junta Teto para hacer sus auditorías y todo eso, sus reuniones. Entonces, hacemos un convenio para pagar dentro de un mes. Se me cumple el 26 el mes. No, como yo soy pensionado, no tengo para pagarlo, vienen y me cortan la luz. Ahora voy y pago, y resulta que fui y deposité 150 pesos como enganche, ¿eh? Como un anticipo. Entonces, ahora voy y quiero liquidar el resto de los 832, y ahí en Comisión de Luz me salen que debo 975 pesos, todavía parte de los 150 que yo había dejado. ¿Verdad? Entonces digo yo, ¿dónde está el convenio? ¿Cuál es el apoyo que nos hacen firmar? ¿Va? Arnulfo, ¿tenemos otra llamada? Fíjese que la administración municipal, yo creo que ha hecho un excelente papel, pero desafortunadamente es una parte federal, la comisión, y donde por más que se hagan a veces la lucha, sucede esto. Pero pues ojalá y hubiera alguna solución para usted. Desafortunadamente, lo único que le podemos decir es que lo comentó usted y pues estamos ya casi a punto de terminar el programa. Sí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. En contacto con usted los lunes. Okay, yo en realidad les recomiendo que no se hicieran esos tipos de convenios. De convenios, porque sale pagando uno más. Preferible pues, mejor que gracias. Se los corte. Muchas gracias y vamos a tratar de analizarlo, de verlo en otro programa. Buenas okay. noches. André, la última llamada. Buenas noches. Señor Pérez. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted, pero fuera del aire? ¿Con quién momentito? Tengo? Ok. Nada más deme 2 minutos. Con todo gusto. ¿Sí? Sí. Gracias. Aquí amigo, se nos acabó el programa. Se nos acabó el tiempo y pues de mi parte déjeme agradecerle mucho a las personas que llamaron. Creo que yo esperaba, como le decía, un programa excelente, pero no tan, tan bueno como lo hicieron ustedes esta noche. Porque ustedes lograron hacer ese milagro, la comunicación, esa educación. Le llevaron ustedes sus conocimientos a la gente que los escuchaba esta noche. Y decirle a 860, pues que siga haciendo como es, ¿verdad? Porque creo que le estamos llevando esa educación que nos hace falta a cada uno de nosotros. Lo que ustedes dijeron, yo no lo sabía. Y el próximo lunes, si el jefe no dispone otra cosa, tenemos un tema también mucho, muy interesante. No se lo pierda, ¿eh? Porque ahí sí vamos a sacar chispas y aprender mucho. Buenas noches. Yo pienso que más que sacar chispas es concientizarnos y hacer lo mejor, el mayor bien para el mayor número en todos los sentidos. A ti que te comunicaste con nosotros, muchas gracias. A ti que nos sintonizaste, muchas gracias de todo corazón. Y recuerda que este es un programa con un fin humanista, un desarrollo humanista en todos los sentidos. Los lunes tenemos conciencia social, mañana nos metemos más al manejo de emociones, ya directamente. Muchísimas gracias, Arnulfo en los controles, recuerda, soy Edgar Pérez, la voz que te acompaña. Buenas noches, felices sueños, hasta mañana.